Advertencia, este programa es grabado. Disculpe las molestias. Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Martes, primer martes de nuevo mes. ¿Sí, no? ¿O no, productor? No, segundo martes de agosto. Y nosotros nos encontramos en esta cabina improvisada desde hace 12 años. Bueno, casi 12 años, ¿no, productor? Siendo muy, muy responsables ante los micrófonos de esta estación llamada Resistencia Radio. Que, bueno, como estación tal cual, no, porque tú no mueves perillas para estacionarla en alguna frecuencia donde se escuche. Radio web, donde tú le das clic a www.resistenciaradio.com, como desde hace 12 años. Próximo, valga la redundancia. Fin de año, por ahí por noviembre, celebraremos 12 años de existencia. Y como ya vieron, bueno, como ya escucharon, mejor, este programa de nueva cuenta es grabado. Disculpen ustedes todas las molestias, todas las condiciones que resienten después de que este programa pues no sea en vivo. Lastimosamente, ¿verdad? Espero que nos extrañes o nos extrañen allá afuera del otro lado de los parlantes de manera o en el formato en vivo. Pero este programa seguirá siendo grabado, puesto que lo he dicho y lo he repetido durante varias emisiones, estamos terminando, ¿no?, en un proceso de un proyecto que próximamente les daremos más detalles. No podemos hablar demasiado, pero es una cuestión cinematográfica. Así es que discúlpenos de nueva cuenta tanto a productor, que el día de hoy sí está aquí con nosotros. Buenas tardes, productor. Sí, ya sé, se han alargado nuestros intros, ¿verdad? Bastante. Pero ahorita te damos la bienvenida como se debe. Entonces, retomando el tren de pensamiento, pues este programa es grabado. Caray. No obstante, traemos el especial Hostil Rap Attack. El día clásico Hostil Rap Attack, donde les presentamos mucha música rap y hip hop de esta cultura, que es un placer y un gusto compartirla con todos ustedes. Aquellos que sean fanáticos de este género musical, seguro lo agradecerán bastante, seguro. Espero. En este momento, cuando estoy grabando este programa, porque hay que seguirle con la chamba de este proyecto, son las 5:27. Creo que ya está empezando a llover de nueva cuenta. Y ustedes escucharán este audio a las 7 de la noche en punto. Hoy sí hay mamut, así es que hay cine permanencia voluntaria para que se puedan quedar después de escuchar el especial Hostil Rap Attack. Se queden con ese par de colmillos, un cuerpo regordete. Eso es el mamut, David y Jordán, que andan muy ausentes, ¿eh? Seguramente tienen mucho trabajo, quiero pensar. ¿no? Cada uno sus responsabilidades como individuos, pero bueno, pues ya se ausentaron demasiado de las actividades propias de la resistencia, ¿no? Les mandamos un saludo donde quiera que estén, si estén escuchando. Saludotes en este programa grabado, acá en el pasado. Saludotes hasta el futuro. Y ahora sí, como dictan los cánones, empecemos con este grandioso y ya muy clásico Hostil Rap Attack aquí en Resistencia Radio. Sean todos y todas bienvenute al Hostil. Check it out, dog. This game is a trip, man. Word on the streets. Everybody always try to run up on me, hollering my word on the streets. This said this, man. I don't give a about what that said, man. That's what's wrong with you. It's just like talk too much. much. Speak. Stay to your own. Get your own. You know what I'm saying? Be independent. Yeah. Yeah. Dog. I meet more than I look here. And I really don't know. But that's just how I go. Dog. So many like to keep up. And just like a be talking, smiling in my face, and then they blast me in the back. They from way back, cause payback make wanna pop that. If you ain't ready for the game, stop that. We rock that. One Dre, drop that. No more talking. I'm walking and I'm popping the on the hip. Set tripping, dipping it. If you act like a, you get smacked like a. Don't know what is going on. Yo, dog, check it, kick back. Let me holler at these for a minute. Straight off the streets of chaos and no pity. The aggravated, making these punk hate it. Compton is the city I'm from. Can't never leave the crib without a weapon. I can't live my life on broke no more. And most of these fools ain't but cutthroats. They smile in the face. And for what? They got the game up and want my thing up. I done learned a lot, seen a whole lot. The top notch, I'm fiending for that spot. Now peep game on what six dudes told me. These after your paper, Dr. D-R-E. What? And these punk is looking for dough. You gotta watch your homeboys, cause I never know. Oh, they'll be around, but when your paper get low, just like Master P said, there they go, there they go. So much in you, if it was slightly darker, lights was little dimmer, my be stuck up in your windpipe. You rather than fight. I'm from the old school, like Romy Rome, homie. Yo, you owe me the right to slap you like the that you are. Been wanting to you ever since you was mad dogging me with that your car. Fool, who do you think you are, Mr. Big Stuff? Man, you don't hit, get your bus. Plus, whip, cover it up, use your blush, Mr. Powder Puff, yo, bark ain't loud enough, huh? I know chihuahuas, that's mo' rah-rah, ha-ha, I have to laugh, Dre, I bet he take bubble baths, you don't want no trouble with the aftermath staff, trust me, doggy dog, diggy doctor plus me, no use a buster slash hussy, soft as a hush puppy, must we break you down to estrogen, most hated specimens of esta gran, gran colaboración a cargo de Dr. Dre, Hitman, 6ix2ine y Snoop Dogg en la canción Bitch Niggas, Monigo, Monigo, aquí en el hostil Rap Attack, aperturando las hostilidades de lo que vamos a tener el día de hoy en este especial. Ya lo saben, hashtag hostil, hashtag Rap Attack. Y hablando de las colaboraciones, es todo un tema, todo un tema. Puesto que las colaboraciones hoy en día han sido una herramienta, una llave importante en la carrera discográfica o en la carrera de cualquier músico que se precie, por lo menos el día de hoy, de entender la industria musical, ¿no? Creo. Y es todo un tema que igual podríamos desarrollarlo en una mesa redonda, pero sí tiene una constante, una máxima, ¿no? Que son las colaboraciones, con todo y con todos, ¿no? Cualquier tipo de género, cualquier tipo de artista, cualquier tipo de cantante o músico haciendo colaboraciones con otros. Y creo que esa ha sido esta sal que le ha dado pues un peso específico a lo que escuchamos, o esta pues nueva música, nueva industria gobernada por muchos de estos jóvenes del trap y del hip hop y del rap y del reggaetón y del género urbano y esto miles y miles de combinaciones que se pueden dar, creo yo. Cosa que no existía mucho, mucho, digo, nosotros que somos más rucones, nuestra generación X, bueno, pues no sucedía muy a menudo, y cuando sucedía era un garbanzo de a libra, ¿no? Ganas de escucharlo. Como el caso de Hand of Strike, de, ¿cómo se llama esta canción de los... de esta super banda que tenía... de los de Temple of the Dog, Hand of Strike, donde... me aprendí la historia, hace poco la repasé, donde Eddie Vedder no estaba contemplado, de hecho. Entonces, como faltó uno de los integrantes de Temple of the Dog, lo invitaron a grabar esta canción, se quedó, y de ahí para el real la historia continúa, ¿no? Y han existido otras grandes, por ejemplo, esta gran colaboración que tuvo, que será como hace 3 o 4 años, Roger Waters con Eddie Vedder, por ejemplo. Colaboraciones de Mick Jagger, por ejemplo, también con el camaleónico David Bowie. Y así, digo, son muy contadas en aquellas épocas, de las que estoy hablándoles, pero ahora parece ser que son el alimento que le da a esta industria tener colaboraciones y lanzarlas como sencillos, ni siquiera en un disco. Pequeños sencillos, como lo que pasó, por ejemplo, con Alemán y Snoop Dogg, esta colaboración, y así han pasado varias producciones, varias canciones, varios sencillos que se han lanzado y que pues han caído en el gusto de todos. Lo agradecen las colaboraciones. Supongo que también estas colaboraciones tienen mucho que ver con el ayudarse los unos a los otros. Quizás hasta mi generación, bueno, no sé, quizás los músicos eran más, pues sí, más envidiosos de su arte, ¿no? Más cerrados a esa parte. No lo sé. Igual será tema para poderlo platicar en otra emisión, quizás con más invitados, acerca de un especial de colaboraciones. Podría ser. Ahora sí, como dictan los cánones... 3, 2, 1, check. ¿Estás listo, productor? Cerramos el promo y dice, y dicho una, dicho dos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Steel. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. No pasa nada, es la pache, que es todo tranquilo, salvo que está lloviendo o estará lloviendo. Día nublado, día complicado seguramente para el tránsito y para recorrer esta caótica ciudad, ¿no? Como ciudadanos de a pie que somos. Así es que tomen sus precauciones, ¿cómo no? De este lado del micrófono, Chaco, acompañándolos como siempre desde el Twitter @ChacoAttack en lo personal, y el Twitter oficial de Resistencia Radio @ResisteMX, Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio, e Instagram Resistencia-Radio. Estoy feliz porque, aunque sea este programa grabado, como lo dice la advertencia del inicio del programa, pues empíricamente compartir con todos ustedes de esta manera, bueno, siempre me inflama el pecho, ¿no? El corazón se me sale de harto gusto. A pesar de todo lo que sucede en este país, pues fuera de control, ¿no? Fuera de sí, prácticamente, donde ocurren muchas cosas y las que no las inventamos, porque somos capaces de todo, hijos de la chingada. Le doy la bienvenida a Productor. Productor, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, ya sé. Pero porque estamos trabajando el otro, claro. Próximamente más información de lo que viene... por lo menos información de lo que hemos estado trabajando y lo que estaremos seguramente por lo que resta de este mes. Y quizás, si no nos apuramos, el inicio del próximo. Trataremos de estar en formato en vivo, pero si no lo logramos, dejaremos como estos tipos de archivos, que no soy gran fan, ¿eh? No, la verdad nunca he sido gran fan de hacer esta radio, bueno, intentar hacer radio de manera grabada, ¿no? Si no, pues ya se convertiría como archivos de audio podcast, o archivos que se pueden reproducir en cualquier momento, que es una de las ventajas, sí, lo entiendo, lo sé, pero no tiene este no cuenta con este formato para eso, ¿no? El formato, bueno, pues es para hacer radio, interactuar, conectar con el público en vivo, con esas personas que hacen lo posible poder, poder conectarse vía o cualquier vía que encuentren, ya sea la página, ya sea el Seno que está por ahí también, ya sea la aplicación para algunos que ustedes tienen, que por cierto estamos en ese proceso de lanzamiento, próximamente más información. Y bueno, por todas las vías de comunicación, para que puedan conectarse en el momento exacto en que aparece este locutor, que trata y tratará, como siempre, hacerles más llevadera la tarde, más amena, más tranquila, más corta, y bajar entre todos los niveles de estrés que seguramente en este momento ya se, pues ya se apoquinaron varios, ¿no? Y entonces terminas en casa con dolor de cabeza, con hartazgo. Entonces no se trata de eso, sino que bajes a través también de la música, a través de la buena onda, que muchas veces lo logramos, otras veces no. Y pues si nos vamos a amputar, a veces también merecemos amputarnos todavía más para explotar, ¿no? Y que también salga como esta válvula de escape, esta olla de express. ¿Por qué nos amputaríamos? Bueno, pues porque pasan y suceden muchas cosas que dices, güey, güey, qué pedo. ¿En qué país estoy viviendo? ¿En qué mundo estoy viviendo? ¿Quién soy yo? La pregunta, pues, sin respuesta. ¿Para dónde voy? Y a veces también nos ponemos demasiado filosóficos. Pero es parte de la hostilidad, ¿no? Antes, como también lo he dicho en algunas emisiones, estábamos enojados y no sabíamos por qué. Ahora por lo menos seguimos emputados, pero sabemos por qué y para qué. Ya no tenemos 20 años, obvio, ¿no? Tenemos 15, 20 años, donde el idealismo radical, pues, se sobrepone ante cualquiera sentido de raciocinio común, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, razonamos un poco más, creemos o queremos pensar eso, por lo menos aquí. tratamos. Después de esta verborrea mental, recuerden que tenemos el especial hashtag hostil, hashtag rap attack, el especial hostil rap attack, con solo y única y exclusivamente canciones de rap y hip hop de este género para estos amantes como yo de esta gran, gran música. Que nos ofrece bastante, ¿no? Poetas del asfalto, beats, beats y más beats. Eso va a sonar el día de hoy. ¿Por qué? Porque podemos. La semana pasada aventamos el primer especial Dorks. Entonces ahora traemos este especial, como siempre, que ya es más clásico, ya ha tenido varias emisiones, el Rap Attack. Que nos pone de buenas, ¿eh? Y también me pone de buenas saber que el Espiral ya regresó a, pues, a las hostilidades los sábados a las 12 del día. Muy bien, un aplausote para Erika y todos los que participan con ella en el Espiral. Pues ya, están escuchando la de nueva cuenta a Erika Rosete todos los sábados a las 12. Y mañana, digo, tengo que decirlo para que no se les olvide a los que están escuchando, este anuncio especial, porque mañana la reina de todos nosotros, la reina del beat, Duchi, The Queen, estará cambiando horario y estrenándolo el día de mañana a las 8 de la noche estelar, con su repetición el jueves a las 10 de la mañana. Así es que ahí lo tienen. Información que realmente cura. Si no sabes cómo pasar algún nivel de un videojuego, pues házelo saber a la reina. Si no sabes qué hacer con tu vida, díselo a la reina. Si no sabes en qué nivel y dificultad estás jugando esta vida, díselo a la reina. Seguramente ella te escuchará y te dará, pues, Si no la respuesta correcta, por lo menos te acercará a ella, ¿no? Por lo menos. O lo intentará. La línea de la reina es el 55. ¡Ah, crach! Pues ahí está. El anuncio oficial de que mañana se estrena en nuevo horario Beat by the Queen. Miércoles 8 de la noche. Repetición jueves a las 10 de la mañana. Me preguntaban uno de los chavorrucos del programa de los lunes que qué pensaba de, o sea, cómo veía su programa, cómo, si me gustaba. Yo no sé qué decirles, muchachos, La verdad es que los he escuchado como parcialmente. No he podido aventarme un programa completo. Ahí escucho un poco para saber que están bien los niveles de volumen, que están obviamente programándose correctamente. Me chuto algunos minutos y de repente tengo que ponerme a hacer otras cosas. Ya saben, ¿no? De repente nos inventamos cosas para no escuchar. No, pues ahorita como andamos corriendo, pues se me ha dificultado escuchar de mejor manera. Pero siento que hay público para todo, ¿no? Además de que yo creo que ya están encontrando su estilo y su dinámica, que eso es lo que se intenta para aquellas personas que no tienen ni idea de cómo hacer un formato de radio. Y los espacios, pues para eso son, muchachos, para eso son, para poderlos habitar, para poderlos complementar y crear pues una voz que le tenga que decir a alguien que quiera escucharlos allá afuera. Seguramente habrá alguien, siempre hay alguien, por lo menos. Así es que me guardo por lo menos ahorita mi opinión acerca del el programa Chavorruqueando hasta que le pueda poner más atención. Seguramente les haré notar que necesitan, yo creo que, mejorar más la parte técnica en cuanto al audio, ¿no? Pero ahí vamos caminando. Como estación independiente, sabemos, pues, todas las complicaciones que de repente se reúnen para hacer un programa y para darle formato y sobre todo calidad necesaria para que el escucha reciba el mensaje de manera correcta. Pero vamos en ese camino. A veces, como esta estación de radio, luchamos contra nuestras propias limitaciones. Pero ahí vamos avanzando. Además, ustedes siempre están ahí como los lunes. Si puedo mandar un saludo para los chicos de Chavorruqueando, desde aquí, desde la hostilidad, pues saludotes para ellos. Pues ahí está. Huevos, ya me aventé como 20 minutos más. Vámonos con más canciones. Esto que van a escuchar a continuación sonaba por ahí en el 2005 del disco Get Rich or Die Trying, a cargo de nada más y nada menos que 50 Cent, y esta que se llama Window Shopper. Sonando Resistencia Radio. Canciones ad hoc para el día, o para la tarde. Summertime, white Porsche Carrera is milky. I'm on the grind, let my paper stack, but I'm filthy. It's funny how niggas get the screw facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side, the hood that I come from. So I don't cruise to nobody hood without my gun. They know the kid ain't going for all that bullshit. Try and stick me, I'm a little for full clip. It ain't my fault, you done fucked up your re-up. At the dice game, who told you put a G up? Everybody mad when their paper don't stack right. But when I come around, y'all niggas better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. Nigga, when we rollin', shut your block down. Quick to put a hole in the jump. Nigga, when we rollin', maybe you's a window shopper. Mad at me, I think I know why. Nigga, you's a window shopper. In the jewelry store, lookin' at shit you can't buy. Nigga, use a window shopper in the dealership, trying to get a test drive. Nigga, use a window shopper, mad as fuck when you see me ride by. Niggas love me in LA as soon as I pop in. They come and scoop me up at LAX and I hop in. Now when it comes to bad bitches, you know I got them. Some from Long Beach, some from Watts, some from Compton. You know a nigga wanna see how Cali girls freak off. After that 5-hour flight from New York, I start spitting G at a bitch like a pimp, man. Tell her meet me at the Mondrian so we can do our thing. She can bring the lingerie with her, I suppose. So we can go from fully dressed to just having no clothes. She can run and tell her best friend about my sex game. Yeah, her best friend could potentially be next, man. Listen, man, shit changed. I came up, I'm doing my thing. Homie, I'm holding, holding, holding. Shit, man, the store on the watching you. For something get stolen, stolen, stolen. Nigga, you's a window shopper. Mad at me, I think I know why. Nigga, you's a window shopper. In the jewelry store, looking at shit you came by. Nigga, you's a window shopper. In the dealership, trying to get a test drive. Nigga, you's a window shopper. Mad as fuck when you see me ride by. Ahí está el gran y polémico 50 Cent sonando en Resistencia Radio con esta llamada Window Shopper. Window Shopper. Y polémico lo digo porque ha tenido problemas económicos, ha dicho yo que palabras de más, se ha metido en varios problemas. Pero ahí sigue, que es lo bueno y lo importante creando música, el buen 50 Cent. Y ahora esto de Nas, que se llama It Ain't Hard to Tell, del disco Soulmatic Instrumentals del 2014, acompañado de Kick on Soul, sonando en Resistencia Radio, aquí en el hostil especial Rap Attack. Está Nas, acompañado de Cookie, sonando en Resistencia Radio, esto que se llamó It Ain't Hard to Tell. Gran canción. Vamos muy bien, nos estamos yendo rápido porque creo que me pasé demasiado tiempo en la verborrea. A ver qué les parece esto de Arrested Development. llamado People Every Day, que suena bastante sabroso. Mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Ready for war, Joe, how you wanna blow these spots? I know these dirty cops that'll get us in if we murder some wop. Hop in your Hummer, the Punisher's ready. Meet me and Beatles with noodles, we'll do this do while he's slurping spaghetti. Everybody kiss the fucking floor, Joe, we crack, fuck them all. If they move, noodles, shoot that fucking whore. Dead in the middle of little, did we know that we riddled to middleman who didn't do diddly. It'll be a cold day and how the day I take it now. Make no mistake, for real, I wouldn't hesitate to kill. I'm still a fat one that you love to hate. Catch you at your mother's waist, smack you, then I whack you with my stuff to yay. I'll rub your face off the earth and curse your family's children like Amityville and drill the nerves in your cavity filling. Insanity's building a pavilion in my civilian. It can't be the anarchy that humanity's filling. A villain without remorse who's willing to out your boss forever and take all of cheddar like child support. I support punning anything he does, anything he loves. A brother from another mother sent for the above. A dark nigga just like me, one of the best might be. Even better leaving niggas kneeling on their right knee. Spike Lee couldn't paint a better picture. You small change, I'm blowing out your brains, getting richer. Hit you with the Mac, smacking bitch, nigga what? You getting stuck, my trigger fingers into your ear to fuck. truck jewels. Cruising in the land, pumping cash rules. Last crew to want it, caught 100 trying to pass through. That's true. So who the next to get it? TS the best that did it. Get it off your chest, get admitted. And it's yeah, and you don't stop. 20 shot clock with the cop killers, fiddler to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock, and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. What? Bring it up, blow your whole spot. Yeah, and you don't stop. It's still 187 on an undercover guy. Fuck the police, I squeeze first, making meat dirt. Taking feet first through the morgue, then launch them in the deep earth. The streets curse, the First Amendment's culturally biased. Supposed to supply us with right tonight. I hold my rosary tight as I can. I'm one man against the world, just me and my girl. Black Pearl, Latina, Masina, but keeps it real, you know the deal. We steal from the rich and keep it peeping, it's no secret. Watch me and Joe go back and forth and freak. Creep with me as I cruise in my Beamer. All the kids in the ghetto call me Don Cartagena, kicking ass as I blast off heat. And you never see me talk to police. No, you should know that I really don't care. Pull you by the hair, slit your throat, and I leave you right there. So beware, it's red, that niggas want beef. Big blunt speak and let these motherfuckers know how we run the streets. Fuck peace, I run the streets deep with no compassion. Puerto Ricans known for slashing, catching niggas while they sleeping. No relaxing, keep your eyes open, sharp reflexes. Three Texas in the Jeep Lexus, just in case police testers. Street professors, terror squad, ghetto scholars. Full of clips marked, inflicts the free regard when the metal hollers. Better acknowledge y'all get knocked down until I'm locked and shot down. Had the beat, couldn't make me put my clock down. We locked down, fake rounds in the chamber, boogie down major like nine. I bust mine every time, plus I'm the crime boss of New York, where we taught to walk the walk. All my niggas carry chalk and stalk. I pray like a predator. Whoever want it, go and get it, set it, baby, and I'ma bury ya. So remember the squad that I'm repping. I'm full of clip of my weapon and punish niggas till it's Armageddon. Yeah, and you don't stop. 20 shot clock with the cop killers, fill up to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. Why? Bring it up on your whole spot. Yeah, and you don't stop. It's still 187 on an undercover guy. Yeah, and you don't stop. 20 shot clock with the cops. Rota. Yeah, and you don't qué potente, stop. Potentísimo tema. A cargo de Big Pun, Fat Joe. La canción es Twins, del disco Capital Punishment del 98. Así sonaba Big Pun en esta producción, acompañado de Fat Joe. Gran, gran, gran canción. ¡Ota! No, y sí te pone gangsta escuchar este tipo de canciones. En el especial, ya lo saben, el único especial Rap Attack aquí en el Hostil. ¿Qué en producto? Nos faltan 20 minutitos. ¿Dónde vas? Ah, ok. Sí, a todos, ¿no? Gracias, producto. Querido producto, que me traiga un vasito de agua. Se juega por agua. Y está yendo producto y aquí me está dejando solo. Bueno, no solo, estoy con todos ustedes. Y con Jebus también. Vamos bien, muchachos. Algo está sucediendo por aquí que no me está gustando. Que de repente pongo las manos aquí y suena y hago como tierra, no sé por qué. Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo. Les recuerdo de nuevo, cuenta de las redes sociales, donde pueden comunicarse directamente con este servidor y también con productor y con webmaster. Las tres que manejamos al momento son Twitter, @resistmx. Esta la estoy manejando de este lado yo. Bueno, no en este momento, generalmente es así, porque ya lo saben, este programa es grabado. Pero para que puedan darle dedito arriba, seguirnos, compartir y demás, para los programas en vivos y para toda la información que acontece, ahí siempre la descargamos en las redes sociales, @resistmx, Twitter, Facebook / Resistencia Radio e Instagram Resistencia-Radio. Ahí está. Las tres que manejamos al momento. Próximamente igual sacamos una cuenta de TikTok de Resistencia. Ya veremos. Estamos analizándolo. ¿Cómo quedaron los horarios al momento? Ya ni sé. ¿Tú sabes, productor? Gracias. Aquí lo pongo, sí. Gracias. Porfa, no también. Gracias. Agüita. Ahorita lo tomo. Los horarios quedan de la siguiente manera. Digo, hasta el momento lo que sé es que están los lunes. Las hostilidades abren con los chavos rockeando. a las 8 de la noche y su repetición los martes a las 10. Está la hora del rock en español por ahí a las 4, que no lo hemos programado ahora, productor. Creo que ya también sabe el Sam qué hacer. Ya ha programado mucho rock en español. Para las 7 de la noche de los martes está, como siempre, su servidor a las 7 de la noche, El Hostil. Y despuesito los chicos de Mamut a las 8 de la noche. Las repeticiones son el día de mañana a las 10 de este programa y a las 12 El Mamut. Para la tarde, bueno, tarde-noche del día de mañana, estará el estreno de nuevo horario de Beat by the Queen con la reina. Programa grabado que nos manda desde Canadá para el mundo. Estará sonando a las 8 de la noche, con su repetición el jueves a las 10. Y Oscilaciones, programas ambos dos, quincenales, que está sonando a las 9 de la noche. Saludo también a los Oscilaciones, que no se han aparecido, casi no participan mucho. Deben de participar más, ¿no? Como quieran. Su repetición de Oscilaciones son los jueves a las 12 del día. Espiral iba a estar ocupando el horario de las 8 de la noche los jueves, pero por cuestiones de logística se queda para los sábados. Así es que el jueves es un horario libre para la convocatoria que tenemos vigente, permanente, llamada Voces en Resistencia. Voces en Resistencia, la convocatoria para ocupar espacios como locutores, como programadores, como lo que quieran, aquí en Resistencia Radio. Así que anímense, aquí estamos para servir a usted, como decía el disco de la Lupita. El viernes está por fin ya cerrado, hablado, apalabrado, el regreso de Los Dorsales después de muchas situaciones personales que tuvieron, que esperemos ya hayan mejorado. Ellos estarán los viernes, como siempre, a las 7 de la noche, el programa especializado en cine, 7 de la noche El Dorsal. Y el solo en viernes, que yo me he aventado por ahí un esporádico. Esperemos que también algunos de los compañeros se animen a ocupar ese espacio solo en viernes, una hora de 8 a 9. Y pues ahí está. La repetición del Dorsal para el sábado es a las 10 de la mañana. Y sábado a las 12 del día se queda, como siempre, como ha estado y han sugerido ustedes, El Espiral a las 12 del día con Erika Rosete. Y para las 8 de la noche cerramos las actividades de ese sábado con Sesiones BPM, programa quincenal que estará sonando como siempre aquí en La Resistencia, con su repetición el día lunes a las 10 de la mañana el Espiral, y a las 11 estará Sesiones BPM haciendo la propia. Pues ahí está. Los domingos, como siempre, ya lo saben, está el Bootlegs, joyas, canciones, discos, presentaciones en vivo, cosas que solamente escucharán en el Bootlegs por única ocasión, solamente aquí en los domingos a las 4 de la tarde en la parrilla de programación de Resistencia Radio. Y así es como vamos hasta el momento, esperando poder lanzar la nueva convocatoria de Voces en Resistencia y captar aquellas nuevas voces que seguramente van a seducir a su oído, a sus oídos. Oídos libres. Ahí está. Sí estoy haciendo como tierra, productor, no sé por qué. ¿Se escuchas? Mira, voy a quitar la mano, ahí suena bien, voy a poner la mano. ¿Puedes quitar el fondo para que se note un poco más? ¿Ya ven? Estoy haciendo como tierra. ¿Quién sabe por qué? Ando muy, como decíamos, muy corriente, yo creo. ¿Quién sabe? Ya casi nos vamos, muchachos, muchachas. Pero todavía tengo un par de rolas. Y voy a poner este doblete. Hijo. Para mí uno de los preferidos del especial, cada vez que hacemos el especial Rap Attack. Estoy hablando de A Tribal Called Quest. Con este par de canciones, un doblete para todos ustedes. Así es que, productor, si puedes soltar las rolas. Ajá, es exacto. Es la primera es Begin Out, ahí está, ya la tienes. Perfecto. Pues este doblete yo los dejo antes de despedirnos de A Trip Cold Quest, sonando en Resistencia Radio en el especial. Rap Attack de los Steel. Regresamos, no se vayan. Ya para despedirnos, muchachos y muchachas. en este programa grabado. Microphone check, 1, 2, what is this? The 5 foot assassin with the roughneck business. I float like gravity, never had a cavity. Got more rhymes than the one that's got family. No need to sweat Arsenio to gain some type of fame. No shame in my game, cause I always be the same. Styles upon styles upon styles is what I have. You wanna just a fifer, but you still don't know the half. I sport New Balance sneakers to avoid a narrow path. Messing right with this against the size of the... I never have stuff, cause I'm not a half-stepper. Drink a lot of soda, so they call me Dr. Pepper. Refuse to compete with BS competition. Your name is special, so won't you suckle with the mission? I never walk the street, think it's all about me. Even though deep in my heart, it really could be. I just try my best to, like, go all out. Some might even say, yo, shorty black, you're bugging out. Zulu Nation, mother's last creation. Minds get flooded. Ejaculation right on the 2-inch tape. The abstract poet incognito runs the cape. Not the best, not the worst. And occasionally I curse to get my point across. So bust the force as I go in between the grit and the dirt. Listen to the mission, listen, missions I do work. As I crack the monotone, chilling up the jazz. So get your own. Smoking R&B because they try to dupe me. Or the best of the back, but they can't do rap force abstract. Original, you can't get your own, and that's pitiful. I know I'd be the man if I cold yank the plug on R&B, but I can't, and that's bug. De los consentidos, ya lo saben, esta gran agrupación llamada A Trip Conquest con la canción Jazz We Got It Bugging Out del disco The Long and Theory del 91. Y como lo prometimos, ahí va el doblete. También son A Trip Conquest. El disco es People's Institute of Travels and the Paths of Reading. La canción se llama I Left My Wallet en el segundo. Y suena bastante, bastante bien para ser la penúltima canción. A punto de despedirnos. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. My mother went away for a month long trip, cutting some friends on an ocean liner ship. She made a big mistake by leaving me home. I had to roam, so I picked up the phone. Got Ollie up to see what was going down. Told him I'd pick him up so we could drive around. Took the Dodge Dart, a 74. My mother left the yard, but I needed one more. Shahid had me covered with 100 greenbacks. So we left Brooklyn and we made big tracks. Drove down the belt, got all the conduit. Came to a toll, we paid and went through it. Had no destination, we was on a quest. Ali laid in the back so he can get rest. Drove down the road for 2 days and a half. The sun had just risen on a dusty path. Just then a figure had caught my eye. A mirror for Sombrero who was 4 feet high. I pulled over to ask where he was at. His index finger, he tipped off his hat. El Segundo. Segundo. He said, my name is Pedro. If you need directions, I'll tell you pronto. Need a civilization, some sort of reservation. He said, a mile south, there's a fast food station. Thanks, Señor, as I started the motor. Ali said, damn, Tim, what you drive so far for? Well, describe to me what the wallet looks like. Anyway, a gas station we passed. We got gas and went on to get grub. It was a nice little pump in the middle of nowhere. Anywhere would have been better. I ordered enchiladas and I ate them. Ali had the fruit punch. When we finished, we thought for ways to get back. I had a hunch. Ali said, pay for lunch. So I did it. Pulled out the wallet and I saw this wicked, beautiful lady. She was a waitress there. Put the wallet down and stared and stared to put me back into reality. Here's Shahid. Yo, Tip, man, you got what you need? I checked for keys and started to step. What do you know? My wallet, I forget. Yo, it was a brown wallet. Had props numbers. Had my Jimmy hats. I gotta get it, man. Lord have mercy. The heat got hotter. Ali starts to curse me. I feel bad, but he makes me feel badder. Chit, chit, chatter. Car starts to scatter. Breaking on out. We was northeast bound. Jetting on down at the speed of sound. 3 days coming and three more going. We get back and there was no slack. 490 man. Madison, we're here, Sha. He said, all right, Chip, see you tomorrow. Thinking about the past week, the last week. Hands go in my pocket, I can't speak. Hop in the car and torpedo to the shack. The Shaheed, we gotta go back. When he said why, I said we gotta go. Cause I left my wallet in El Segundo. Yeah, I left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. I gotta get it, I got to get it. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Left my wallet in El Segundo. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Segundo, el Black Wallet en el segundo. Algo así va. Por eso casi ya no canto, productor. Porque luego no caigo en el ritmo exacto. No sé, quizás hay un segundito de retraso. Ahí estuvo Los Consentidos del especial Hostile Rap Attack, A Trip Cold Quest, con esta que se llamó I Left My Wallet en el segundo, de 1990. ¡Wow! Ya llovió y sigue sonando bastante, bastante bien. Sí, ya quité la mano por esto. Ahí sonaba el... pues muchachas, es momento pues de despedirnos, lamentablemente. Es el turno de que tomen los micrófonos los chicos del Mamut. David y Jordán estarán por acá haciendo lo propio, acompañándolos a cada uno de ustedes y cerrando la jornada seguramente de muy buena manera. Así es que, pues sin más ni más, hartas gracias a todos los que dieron el tiempo de escuchar, como siempre, la hostilidad. Y bueno, obviamente agradecidos hartos por estar en sintonía o estar pendiente de todo lo que sucede aquí en Resistencia Radio. Como ya lo saben, programa grabado y seguramente entregaremos... por cuestiones de tiempo, algunos archivos también de audio quizás grabados. Ojalá por ahí nos demos el tiempo de hacernos algo en vivo. Lo estaremos avisando. Así es que ya lo saben, me pueden seguir en lo personal en @ChacoAttack, ahí en Twitter. Y les vuelvo a repetir las redes sociales para que no se les olvide agregarse, por favor, a el Twitter @ResisteMX, Facebook /ResistenciaRadio, Instagram Resistencia-Radio. Ahí está. Próximamente más información. Vamos por 12 años y contando. No se despeguen de la señal de Resistencia Radio. Síganos, compartan, lleven a más personas el mensaje de que existimos y que hay una radio libertaria, por lo menos en la web. Hackeando todas las buenas costumbres, hackeando los tradicionalismos, hackeando